Entre muchas reformas, el decreto incluso. Nuestro ministro de Defensa está en contacto con las autoridades de Ucrania. En todo lo que podamos ayudarlos, los vamos a ayudar. Yo me siento muy identificado con Margaret Thatcher. Tenés que entender que cuando estás hablando del Estado... Entonces, y eso lo puedo demostrar desde... una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo... Yo, en financiera con la tuya, ¿por qué le tenés que poner la pistola en la cabeza? Un shock liberador, un shock de libertad, un shock anticasta... Es amigable con los argentinos de día. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Uno no es un cientista social o político, apenas si un observador. Pero últimamente tenemos la sensación de que se está analizando el presente con categorías que ya no existen. Una de esas categorías es la de burguesía nacional. ¿Qué vendría a ser hoy la burguesía nacional? ¿A quién pondríamos en ese casillero? ¿A Galperín? ¿A Paolo Roca, a Bulgeroni, a Ornequián, a Pérez Compán, a Roemers, a Costantini? Estos son los 7 apellidos de argentinos que aparecen al tope en el ranking mundial de este año de los multimillonarios que elabora la revista Forbes. Galperín, Roca, Roemers, Bulgeroni, Pérez Compán, Ornequián y Costantini. Marcos Galperín, 6.300 millones de dólares, casi un 30% más de lo que acumuló el año pasado. Vive en Uruguay desde el año 2002 y solo volvió al país durante el gobierno de Mauricio Macri. Un paréntesis, amasó su fortuna, además de la plusvalía que obtuvo de sus trabajadores, gracias al beneficio que el Estado le dio a través de la ley del software. Paolo Roca, de Techín, 5.600 millones de dólares, duplicó su fortuna en el último año. Alejandro Bulgeroni, 4.900 millones de dólares, Pan America Energy, en un año casi triplicó su fortuna. Hace poco declaró públicamente, bancomillas, no hay otra forma de salir de esta situación que no sea con dolor. Eduardo Ornequián, 3.000 millones de dólares, dueño de la Corporación América, tiene 53 aeropuertos alrededor del mundo. En el último año su patrimonio creció un 57%. Gregorio Pérez Compán, 2.400 millones de dólares, es el primer empresario argentino en participar de este listado hace ya más de 25 años. Alberto Roemers, 2.200 millones de dólares. El dueño de los laboratorios, que lleva su apellido, es el único de la lista que este año perdió dinero. Tiene un 8% menos que el año pasado. Eduardo Costantini, 1.500 millones de dólares, dueño del Malva y de Nordelta. Pero, más allá de los nombres y de las individualidades, todos ellos, como clase social, apoyan y promueven la política económica del gobierno. En principio porque, obvio, el DNU y la ley ómnibus los favorecen de principio a fin. Ahora, esa orientación económica no conjuga con el desarrollo, ni nacional, ni de ningún otro tipo, sino más bien todo lo contrario. Es una política que conduce a la primarización más brutal de la economía. Extracción de recursos naturales, energía y agronegocios. Podemos conceder que en la Argentina pendular hubo algunos momentos, por llamarlos de algún modo, en que los intereses de la clase dominante coincidieron con los intereses nacionales. La industrialización por sustitución de importaciones en los años 30, durante el primer peronismo y en la década del 70 hasta la llegada de la última dictadura militar y el programa de Martínez de Hoz que inauguró el proceso de desindustrialización. Marcelo Diaman lo explicó en su clásico ensayo económico El péndulo argentino, ¿hasta cuándo? Ahí Diaman describe que, van comillas, la Argentina se ha caracterizado por cambios muy bruscos y muy frecuentes de la política económica que muestran una oscilación pendular entre dos corrientes antagónicas: la corriente expansionista o popular y la ortodoxia o el liberalismo económico. Hasta ahí la cita de Diaman. Ahora, el péndulo, que por definición va y viene, en nuestra historia tiene una particularidad. Cada vez que vuelve, vuelve a una posición todavía más desfavorable para el desarrollo. En el momento industrialista, una fracción de la burguesía de algún modo ensaya políticas, aunque insuficientes, que coinciden con el desarrollo nacional. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la cual la burguesía de estas latitudes no se comporta como la burguesía de otras latitudes? El historiador Milcíades Peña, en su Historia del Pueblo Argentino, nos da unas pistas al respecto. Milcíades Peña señala que existe en la historia argentina una contradicción insalvable de fuerzas sociales en el marco de un capitalismo dependiente que, en una combinatoria endiablada, en un rato más vamos con algo más sobre esto, impidió la constitución de una nación desarrollada. La tesis de Peña es que en la conformación de las clases dominantes, en el nacimiento mismo de la Argentina, está la raíz de la incapacidad estructural para impulsar el desarrollo nacional autónomo. Y ubica la génesis de esa incapacidad en la propia tragedia de España. Tragedia, dice Peña, en el sentido hegeliano, es decir, de una situación que no tiene ninguna salida hacia adelante. Milcíades Peña habla de una combinatoria endiablada, refiriéndose al hecho de que la burguesía porteña, estamos situados antes de mayo de 1810, la burguesía porteña defiende sus libertades locales, pero se opone a la unificación de la nación y al desarrollo consiguiente de un gran mercado interno, en tanto que los ganaderos presionan por la unificación nacional, pero se oponen al desarrollo de la industria, dedicándose solo a la exportación. Ahí ubica Peña el origen del fracaso del desarrollo nacional. Es una burguesía que nunca fue nacional porque nunca apostó por el desarrollo nacional. Hoy, dos siglos después, apenas dos siglos después, la burguesía local es una clase globalizada. Globalizada, pero periférica, porque se somete al capital global y porque en definitiva es auxiliar a las clases hegemónicas de los países centrales, pero de la que se siente parte, como la antigua oligarquía pampeana, que según la leyenda viajaba a Europa en los barcos con la vaca atada para tomar la leche recién ordeñada. Las clases hegemónicas locales no ven su futuro atado al destino nacional. Y en este sentido, un mesadinerista como Caputo, el Messi de las finanzas, es de algún modo su genuino representante. Representa sus intereses, o sea, la libre movilidad del capital y las mercancías, en tanto que Federico Stuxenegger, el funcionario sin cargo, intenta montar el andamiaje que le brinde al capital cierta seguridad jurídica para sus negocios y que el Estado sea mínimo, como mínima las regulaciones y como mínimos los impuestos. Por eso, la clase hegemónica local aplaude a un personaje estrambótico en el que desconfían, pero con el que coinciden en el desprecio al Estado. Ellos porque el Estado traba sus negocios, Milei por su dogma. En el colmo del contrasentido, hoy el Estado es conducido por alguien que quiere destruirlo, y eso está haciendo en la medida que dejamos que lo destruya. La clase hegemónica, esa que en algún momento fue burguesía nacional, le da palmaditas en la espalda y lo alienta a profundizar la destrucción. Si todo se pudre, como saben que se va a pudrir más tarde o más temprano, encontrarán rápidamente un sustituto o sustituta, acaso más, entre comillas, razonable, que les sea funcional. Eso sí, se garantizarán de que el péndulo esta vez vuelva aún más desfavorable para las posibilidades de un desarrollo nacional. La cuestión entonces será pensar en un nuevo sujeto histórico que venga a cumplir con la impostergable tarea del desarrollo nacional autónomo, porque la burguesía nacional realmente existente, esos apellidos que nombrábamos al inicio del comentario, sumados a algunos otros más, claro, no tienen su destino atado a la Argentina, sino que lo tienen atado en algún paraíso fiscal. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Bienvenida Mariana Anzorena, ¿cómo va? Muy bien, bienvenidos a ustedes también. Ernesto, ¿cómo va? Bien, muy bien, acá andamos. Bien, bueno, de todo lo escuchado recién por Ernesto, dicho por Ernesto, sigo anotando, como siempre, que yo ustedes estoy hablan. Estoy enternecida. Ah, mira. Por el dolor de los millonarios. Ah, cuando, sí. Enternecida. Sí, se te veía imagínate, mal que se te sí, iba desfigurando la, sí, la cara. Yo iba anotando y me preguntaba, el mayor representante de la burguesía nacional no vive en la Argentina, vive en Uruguay. Sí. Me encantó la frase de no hay forma de salir si no es con dolor. Bueno. Que no recuerdo cuál de todos los personajes lo había dicho, no importa. Pero encima es mentirosa, porque no se sale de ningún lado de los que nos meten ellos mismos. Entonces, el dolor es para permanecer y no para salir. No voy a decir nada de Roemers porque tengo una inquina personal con él, que tiene un hermoso laboratorio en el barrio de Agronomía, ajá, que mete ruido desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, en un lugar en el que no podría estar y que, por supuesto, no se puede hacer nada contra ese ruido molesto. Y él ahí no vive, seguramente. No, ni debe pasar por ahí a buscar los fondos para celebrar sus cumpleaños arriba de los yates y con Ricky Martin cantando en sus fiestas. Me preguntaba si lo del pendular siempre quedaba un poquitito más hacia el lado que no queremos que quede y me lo contestó Ernesto a medida que iba hablando. Entre la lista de los más ricos no hay una sola mujer. No, claro. No hay una sola mujer. Y lo de la combinatoria endiablada lo vamos a profundizar la semana que viene. Habrá sorpresas. Pero resumo de todo lo que dijo cuando el presidente dice plata no hay. No es que no hay. Está mal repartida. Allí estaban las cifras de dónde está la plata y dónde está la plata en el último tiempo, en los últimos años. No sé, Jorba, si nos tenías algo más para decir después de tu apertura de hoy. Entonces vamos al desde la gente número 665. El comentario de Ernesto, por supuesto, también fue parte de esta emisión. Y además de ese inicio, tenemos pautado una charla con Gildo Honorato, titular del flamante Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo. Y cuando decimos provincial, nos referimos, claro, sí, a la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof. El miércoles pasado estuvimos en la Plaza de los Dos Congresos porque ahí se realizó un verdurazo solidario con los vecinos despedidos y hambreados que organizó la Mesa Agroalimentaria Argentina. Ahí dialogamos con Nahuel Levalle, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Desde el espacio de géneros vamos a estar hablando sobre el rol y el impacto en las mujeres en un contexto de cambio climático. Qué bueno, porque la verdad que no le hemos dado mucho espacio al tema del cambio climático en el programa y preocupa. Bueno, nuestro politólogo de cabecera, Andrés Zeyman, se tomó el trabajo de leer todas y cada una de las líneas de la nueva ley ómnibus presentada por el gobierno nacional y creo que no tiene buenas noticias. Se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Chavela Vargas. 105 años estaría cumpliendo Chavela. Vamos a aprovechar la efeméride para recordar una muy fuerte relación que surgió entre la cantante y una famosa pintora. Sobre el final de nuestro Desde la Gente de hoy vamos a recordar a Eduardo Galeano y al filósofo Ernesto Laclau. Pero para saber más habrá que quedarse hasta el final, por supuesto. Y hoy Silvia Porritelli, en lugar de sus habituales informes, tiene una recomendación para hacernos. A ver, vamos a escucharla. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Este mes entró en vigencia uno de los puntos del decreto de necesidad y urgencia firmado por Javier Milei, ni bien asumió como presidente de la Nación, que apunta a desregular el mercado de la yerba y a eliminar la potestad del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el INAIM. Esta medida pone en riesgo a miles de pequeños productores y cooperativas en beneficio de los grandes productores del sector. Además, amenaza con incrementar el precio del paquete de la yerba que llega a las góndolas de los supermercados y los almacenes de cercanía. Se calcula que esta desregulación puede afectar a más de 10.000 pequeños productores de las provincias de Misiones y Corrientes, dado que solo 10 empresas de la industria procesan más del 70% de los volúmenes que se comercializan en el mercado. Esto significa que el nivel de concentración de la cadena de producción y comercialización de la yerba ya es muy alto. En medio de este panorama oscuro, el gobierno de la provincia de Corrientes también decidió apoyar la medida desreguladora del Ejecutivo Nacional, mientras que en Misiones, el diputado provincial y exgobernador Carlos Rovira habla de impulsar la creación de un instituto provincial que regule la actividad de la yerba mate a nivel provincial. Lamentablemente, ambos posicionamientos dejan en desventaja a los pequeños productores y a las cooperativas. Para profundizar sobre este tema, vamos a escuchar un podcast realizado por Ulises Rodríguez para la revista Acción. Acción Podcast. Cooperativismo. El 21 de febrero de 2002, después de la crisis político-económica-social que sacudió al país, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 25.564 de creación del INIM, Instituto Nacional de Yerba Mate, que se promulgó el 14 de marzo de ese mismo año. Un organismo no estatal que tiene como objetivo promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate. El DNU presentado por el presidente Javier Milei trastocó el orden conseguido y mantenido a lo largo de dos décadas. Por eso, los productores del sector en Misiones están en alerta. Salvador Torres, secretario general del Movimiento Agrario de Misiones y presidente de la Cooperativa Agrícola Río Paraná, cuenta la situación. Nos tomó de sorpresa la regulación del Instituto de la Yerba Mate, del INIM. Es un organismo que regula la actividad y que ya tiene 20 años de vida. Ahora vemos que por este decreto de necesidad de urgencia se la regula totalmente, se le quita las funciones y eso afecta profundamente. Nosotros, uno de los temas centrales que tenemos es el precio, que fue una lucha histórica de los productores. A partir de la creación del INIM, existió siempre una mesa de negociación de precio de la yerba mate, en el cual se juntaron siempre los referentes de los diferentes sectores, ¿no? Industriales, secaderos, cooperativas, organizaciones de productores, para discutir el precio más adecuado, que con algunas dificultades siempre para conseguir el precio, pero anduvo muy bien todo este tiempo, se pudieron fijar precios bastante justos, y hizo que la actividad funcione en forma adecuada, ¿no? Que hasta el momento el INIM tenía un cupo de cultivo que era para todo el mundo parejo, eran 5 hectáreas por productor. Esto también regulaba la producción y hacía que el mercado no se sature. Nosotros en los 90 tuvimos la situación que se saturó el mercado con yerba mate y cayeron los precios. Entonces, de alguna forma, la regulación del cultivo, que no se haga de forma masiva, siempre hizo de que el precio también después se sostuviera, que no hubiera saturación de mercado y bajas de precios, ¿no es cierto? El precio de la yerba es, a las claras, una preocupación del sector, tanto para campesinos, cooperativas, pero también para los productores. Hugo San, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, explica quiénes van a regular los precios. El mercado va a decir, te pago tantos pesos por la hoja verde, si querés me entregás, si no, quédatela nomás. Eso ya pasó. Eso nos dijeron a nosotros en la cara, en el 98, 99, 2000, 2001, 2002. Pues, la pregunta es, ¿por qué quieren destruir el instituto? Si se miran las estadísticas, van a ver que desde su fundación, desde su puesta en funcionamiento, ha comenzado a distribuir equitativamente las ganancias que generamos los yerbateros. Y le fue muy bien a la industria, ¿sí? Pero quieren quedarse con todo. Por eso la quieren destruir. Si el INIM no funcionase, si el INIM fuese como la Coprotec, que no sirve para nada absolutamente, entonces, ¿para qué van a destruir el instituto? No, lo destruyen porque les molesta a la política y les molesta a los grandes industriales. Por su parte, el gobierno de Misiones, a través del diputado provincial Carlos Rovira, ex gobernador y fundador del Frente Renovador de la Concordia, que gobierna la provincia desde 2003, anunció que impulsará la creación del Instituto Misionero de la Yerba Mate, un organismo que, según sus palabras, nacerá con el objetivo de defender y proteger la economía de los pequeños y medianos productores. Al respecto, Hugo San considera: eso está muy mal porque lo que tendríamos que hacer es que toda la fuerza política de la provincia de Misiones se encolumne detrás de Hugo Paz Alacua para lograr que el INIM no sea destruido. Crear un instituto paralelo, un instituto provincial. Y está buscando otra alternativa, le está dando posibilidades a Milei y decir, bueno, sí, que los misioneros se arreglen con un instituto provincial. Todas esas cuestiones fueron haciendo que el INIM tuviera una enorme importancia para el sector, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social. La situación se agrava aún más cuando las que toman la voz son las cooperativas de las distintas yerbateras misioneras. Mabel Acosta, integrante de la cooperativa Río Paraná, que comercializa la yerba mate Titra y Jú, cuenta y expresa: la yerba mate es el sustento de las familias misioneras, ¿no? Donde uno puede proyectar el producto de renta. En ese contexto, hoy nosotros quedamos totalmente desamparadas y desamparados, porque los productores, compañeros también que están con nosotros, viene el patrón, lo va a llevar al precio que quiere. La yerba mate no está establecido, no está delineado. El precio de la hoja verde va a ser mejor postor o menor postor. Pero el DNU, además del precio, conlleva otras preocupaciones para los actores de la industria yerbatera: el convenio de corresponsabilidad gremial, una alícuota que va directamente a la FIB. Entonces, todos los obreros que trabajan en la industria yerbatera tienen cobertura legal. Se paga por adelantado los aportes previsionales legales de sus obreros. De prosperar y terminar de aplicarse el DNU, los integrantes de las cooperativas no piensan quedarse quietos. Los pequeños productores se están movilizando. Las organizaciones, las cooperativas, ya tienen un plan de lucha pensando directamente en las calles. Acción Podcast. Escucha todos los episodios en nuestra web www.acción.coop o búscalos en Spotify como Revista Acción. El completo informe realizado por Ulises Rodríguez para la Revista Acción pone en claro el posicionamiento de pequeños y medianos productores de yerba mate de Misiones y Corrientes, quienes no bajan los brazos frente a la embestida del gobierno nacional que amenaza su fuente de trabajo y el desarrollo local y regional. Pero una buena noticia para el sector es que esta semana la Cámara Federal de Posadas ratificó el fallo del pasado 12 de enero de la Justicia de Primera Instancia que suspende un artículo del artículo de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei que pretende regular el mercado de la yerba mate. Mediante esta decisión, los camaristas ratificaron el primer fallo de la jueza Adriana Fiori, quien hizo lugar a una medida cautelar pedida por 20 productores nucleados en 8 asociaciones. En ese pedido, los productores sostuvieron que la entrada en vigencia del decreto pone en riesgo cierto e inminente el derecho a la salud de miles de productores yerbateros y sus familias, dado que desfinancia los programas de salud acordados en abril del año pasado entre el gobierno de Misiones y el Instituto de la Yerba Mate, el INAIM. La batalla contra el mate amargo está en marcha. Veremos quién la gana. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. En el ciclo de charlas y conferencias en el Centro Cultural de la Cooperación, el próximo viernes a las 18, el debate girará en torno a producción, represión, la causa Ford en imágenes. Muestra que actualmente se exhibe en el CCC en el marco de Memoria, Verdad y Justicia. El conversatorio será con el equipo de trabajo de la causa Ford sobre el impacto y la visibilidad en el presente del juicio que condenó la participación civil y empresarial en el proceso de represión y desaparición de trabajadores delegados sindicalizados durante la última dictadura militar. Participan Ana Cacopardo, Federico Geller, Mariana Arruti, Victoria Basualdo y Juan Pablo Pérez. Reiteramos, la actividad con entrada libre y gratuita se desarrollará el viernes 18 horas en la sala Meyer Dubrovsky del CCC, Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites, cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. Desde la gente. Seguimos en Desde la Gente, vamos a nuestra habitual sección Pasando Revista, Pasando Pantalla. A esta sección, en verdad, le podríamos poner como subtítulo El Arcón de los Recuerdos. A ver, ¿por qué? Hoy de los malos recuerdos. ¿Qué tenés ahí? No, en la revista Acción, estoy con la revista Acción, www.acción.coop, publicaron una información de archivo de hace 40 años, bajo el título Las Urgencias de Siempre. Una noticia que salió publicada hace 40 años en la revista Acción, ¿no es cierto? Los reclamos por los saberes de los jubilados y pensionados forman una radiografía del país. Hoy como ayer, cualquier similitud no es mera coincidencia. Bueno, y leemos la nota. El mito del merecido descanso y la realidad de los jubilados hace 40 años era materia de análisis y visibilización en las páginas de Acción. El 90% cobraba el haber mínimo, luchaba por una realidad mejor y consideraba que encontrar la forma de seguir activos era la única manera de poder sobrevivir. En 1984, la cantidad de jubilados y pensionados se estimaba en cerca de 3 millones y casi el 90% vivía con los haberes más bajos, mientras que solo un número pequeño accedía a las máximas, que superaban en 10 veces a las mínimas. La esperanza de ayer, como la de hoy, estaba puesta en el Congreso y en la promesa de un proyecto de ley que disminuyera la injusta y abismal diferencia en beneficio de los más postergados. La situación que atraviesa el país y el particular déficit que sobrellevan las cajas previsionales determinaban por dónde pasaba el ajuste. Y así lo manifestaban, van comillas. Los que más sufrimos el costo de la canasta familiar somos los jubilados, ya que con entradas de 3.500 pesos no es posible vivir. 40 años después, son casi 6 millones los adultos mayores que reciben un haber jubilatorio o pensión y casi un 65% de los titulares del régimen general cobran la mínima de 172.000 pesos. Cuando a marzo de este año el valor de una canasta básica total, según el INDEC, es de 670.000 pesos. Hoy como ayer, cualquier similitud no es mera coincidencia. Así cierra la nota de la revista Acción, www.acción.coop. O sea, 20 años no, sino 40 años no son nada. Y no creo que sea el único rubro. No. Yo por acá tengo a la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo, la CGT de España hablamos, que apoyó explícitamente la declaración del encuentro de la economía de los trabajadores y las trabajadoras en Argentina ante la ofensiva del gobierno de Milei contra las cooperativas. Recordemos que este encuentro, que está formado por empresas recuperadas y por autogestionadas, también por cooperativas de trabajo, organizaciones sindicales y de la economía social, solidaria y popular, que habían repudiado los dichos del vocero presidencial, esos dichos y esas expresiones que estaban plagados, como dice la declaración, de prejuicios ideológicos y mentiras sobre las cooperativas. En una entrevista que hizo la Agencia de Noticias Solidarias, hablamos de ANSOL, el antropólogo y el director del programa Facultad Abierta de la UBA, Andrés Ruggeri, señaló que el anuncio de Adorni es una ofensiva política que corresponde a un plan ultraliberal en el que las cooperativas son atacadas dentro de un ataque a la idea de la intervención del Estado en la economía y tiene que ver con una cosmovisión del trabajo que el gobierno detesta. Las cooperativas como mecanismo de los trabajadores para generar su propio trabajo y como salida al desempleo están fuera del radar de políticas posibles. Entonces aparecen esta serie de medidas mentirosas y que solo se explican desde el prejuicio. Es un error conceptual, señaló Ruggeri a la agencia ANSOL. Creer que las cooperativas son una caja financiada por el Estado es un error. Desconocen que la cooperativa es una organización económica autónoma que genera trabajo y riqueza. Yo tengo un WhatsApp, lo envía Valeria Mutuberría, y acá me cuentan que están abiertas. Escucha, presta atención y ten un papel y un lápiz a mano porque te voy a terminar dando unos datos, ¿sí? Están abiertas las inscripciones a la especialización en gestión de la economía social y solidaria en la Universidad Nacional de Quilmes. Esto es hasta el próximo 19 de abril. La cursada empieza en junio y la carrera Especialización en Gestión y Economía Social y Solidaria es un posgrado cuyo objetivo es formar profesionales que cuenten con un sólido conocimiento de las trayectorias organizativas del sector y de los procesos de gestión técnica y socioinstitucional que contribuyan a su expansión y fortalecimiento en los territorios y comunidades locales, al tiempo que desarrollen una visión compartida de los valores y principios de la economía social y solidaria. La modalidad es 100% virtual. Es un posgrado de la Universidad Nacional de Quilmes, está acreditada por la CONEAU desde el año 2013, está compuesta por 11 cursos, un total de 396 horas, y las inscripciones, como te decíamos, están abiertas hasta el 19 de abril. Atención, porque otorga puntaje docente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. La apuesta es por una formación que parte desde las prácticas y produciendo investigación y conceptualización en economía social y solidaria desde los aprendizajes y desafíos que plantea el sector de la economía social y solidaria en Argentina y en otros países de la región. El cuerpo docente está integrado por especialistas que radican en Argentina, en Chile, en Colombia, en España, en Italia, en México, en Uruguay. La carrera se inserta en un proyecto más amplio que vienen desarrollando desde la Universidad Nacional de Quilmes en el marco del proyecto Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social. Y además son parte de la Cátedra UNESCO de Economía Social y Solidaria. Si quieres más datos, entonces, egess@unq.edu.ar, y te paso también, por si acaso, un WhatsApp: 11 6784 2996. Te lo repito, si querés más información, al WhatsApp 11 6784 2996. Demasiadas voces y poca diversidad. En Desde la Gente separamos lo importante de lo urgente. En Desde la Gente, Andrés Seymour. Ya está sentado frente a mí Andrés Seymour, nuestro politólogo de cabecera. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Pregunta número uno: ¿sos gobernador? Hasta donde sé, no. ¿Diputado? Tampoco. Y entonces vamos a hablar de algo que no terminamos de conocer del todo. Bueno, efectivamente tenemos que confesarle a la audiencia, sí, que el día de hoy vamos a hablar de algo que todavía no hemos podido leer. Sí. Que es el nuevo borrador de la ley bases. Sí, que hasta, sí, ahora solo lo conocen los gobernadores y diputados amigables. Amigables, exactamente. Sí. Seguramente si fuese diputado yo no sería un diputado amigable, claro, calculo, o espero, ¿no? Deseo que no. Hay que ver cuánto te ofrece. Exacto. Pero bueno, en principio no. Así que, bueno, vamos a hablar de algo que está circulando en los medios de comunicación, que está circulando en las declaraciones públicas durante esta última semana, de dirigentes políticos, bueno, por supuesto de gobernadores y diputados, uh-huh, pero que efectivamente no hemos tenido la posibilidad de leer, ¿no? Sí. Con lo cual, obviamente, hay que tomar con pinzas esta información, porque además se vienen semanas agitadas en materia legislativa cuando este borrador deje de ser borrador, sí, tome estado público, sí, realmente, y entre a las comisiones en la Cámara de Diputados, ¿no? Que donde va a ingresar en trámite este proyecto. Por lo pronto, lo que se rumorea es que quieren que se discuta ya la semana que viene en comisión. En diputados, que la fecha límite que Milei le impuso a los colaboradores es el 24 de abril, porque la quiere lista para el 25 de mayo, para su anunciado pacto del 25 de mayo. Exacto. De acuerdo a los trascendidos, ¿no?, mediáticos, la semana que viene, esta semana próxima, sería el tratamiento en comisiones. La quieren aprobada en comisiones el 17 de abril, es decir, el miércoles que viene, para poder tratarla en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, el 24 de abril, y de esa manera contar con un mes de trabajo para que la ley pueda ser aprobada en la Cámara de Senadores. Recordemos que tiene que tener media sanción en cada una de las cámaras para ser aprobada, ¿no? Y obviamente contar con la ley ya promulgada. Para la fecha del 25 de mayo, que es el pacto al cual convocó el presidente Milei en su apertura de sesiones legislativas del 1 de marzo pasado, ¿no? Ese es un poco el proyecto del gobierno según trascendió en los medios. Si te parece, nos metemos un poco en lo que se está comentando acerca de lo que sería la ley. Porque, bueno, efectivamente, recordamos en sesiones extraordinarias allá por finales de enero, allá lejos en el tiempo, por finales de enero y comienzo de febrero de este año, ¿no? Que la ley bases, que tenía 664 artículos, ingresó en la Cámara de Diputados, pasó por comisiones, donde tuvo un largo tratamiento durante todo el mes de enero. Finalmente fue aprobada en general, ¿sí? Eso seguramente recordarán también en la audiencia, fue aprobada en general en la Cámara de Diputados, pero después cuando fue al tratamiento de cada uno de los artículos en particular, así es como se hace con las leyes. Claro. En general no es complejo, no es tan complejo. ¿Por qué? Porque en general las leyes no tienen más de 600 artículos, ¿no? Claro. Entonces es mucho más fácil. Al mismo tiempo, esta vez, como querían ir fraccionando la ley para que en caso de que algunos diputados o diputadas puedan deshacerse de un inciso, pero que quede todo el resto de la ley sin tocar, bueno, también eso le agregó complejidad al tratamiento en particular de la ley. Bueno, finalmente ya sabemos lo que sucedió, es historia conocida. El oficialismo terminó retirando el proyecto y, bueno, ahora en lugar de 664 artículos, este nuevo borrador tendría 279. Ya no tan ómnibus. Es más fitito. Más combi, digamos. Más combi, dice. Igualmente sigue siendo grave por más de que sea chiquitito, ¿no? Absolutamente. Sí. Vamos a ver por qué sigue siendo grave. A ver. En primer lugar, de 11 facultades extraordinarias que había pedido el presidente en la original, pasaron a 4. Exactamente. Pero siguen siendo 4, ¿no? Emergencia administrativa, económica, financiera y energética, ¿no? En un contexto donde estamos hablando del tema tarifas. Sí. Emergencia energética. Sí. Sin posibilidad de prórroga. Sí. Dentro solo de un por, año, ¿no? Solo por un año. Solo por un año. Si ¿no? pensamos en lo que fueron estos 3 meses y medio, el solo un año es un absurdo. 4 meses, Daniel Chabán, aunque no lo creas. Claro, 4. 4 meses. Claro. Sí, ¿no? Pasó el 10 de abril la semana pasada. Sí. Así que estamos hablando ya de 4 meses que nos parecen una eternidad. Imagínate si le delegás durante un año, es 3 veces esto. Exactamente. Bien. Después. La reforma laboral no está en el borrador. No. Ese es otro tema. Es algo que quedaría en manos de la Unión Cívica Radical. Sí, la reforma laboral no estaría. La CGT lanzó un paro general para el 9 de mayo, no tanto por la posible reforma, sino por la oprobiosa situación de trabajadoras, trabajadores, de la sociedad en general. Pero bueno, eso quedará para la semana que viene. Te interrumpí cuando estabas diciendo que no estaría entonces la reforma laboral, pero nos quedamos tranquilos porque queda en manos de la UCR. Uf, no te puedo explicar. Claro. Que aparte, bueno, hay distintos sectores del UCR, claro, ¿no? Ahí hay todo un tema, un conflicto en el cual ingresar que nos implicaría una columna por sí sola. Bien. Pero bueno, también la privatización de empresas pasó de 40 a 18, ¿no? Uh-huh. Figura en el proyecto Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación. Sí, nada menos. Nada menos, aunque hay una distinción entre grupos, entre algunas privatizaciones son totales, otras parciales y otras concesiones, ¿no? Uh-huh. Cuando decimos parciales, puede ser que tenga un porcentaje de capital privado y un porcentaje de propiedad estatal. Sí. Después, está la eliminación de la última moratoria jubilatoria. Exacto. Eso es otro tema. Y para ir terminando, ¿no? Está el tema del capítulo fiscal. Sí. ¿No? Que ahí hay un punto específico porque está el retorno del impuesto a las ganancias. Sí. ¿No? Que es, según los trascendidos mediáticos, el proyecto indicaría el retorno en 1.800.000 pesos para solteros. Exacto. Y 2.300.000 para casados. Sí. O casadas. Digo que a este punto hay que ponerle especial atención porque tenemos los diputados y las diputadas de las provincias patagónicas. Claro. Y los senadores y las senadoras de las provincias patagónicas. Claro, sabemos que allí salarios, claro, los salarios petroleros, ¿no? En particular, pero en general, como el nivel de vida es mucho más caro, los salarios son más elevados. Uh-huh. Y por lo tanto, este impuesto repercute sobre los votantes de esos senadores, esas senadoras, diputados o diputadas. Uh-huh. Con lo cual ahí hay un tema también, ¿no? Que va a haber que estar muy, muy cerca, ¿no? Como decíamos al principio, entonces, el 17 de abril, el próximo 17 de abril. El miércoles que viene. Entraría a comisiones, exactamente, sí. Y el gobierno tiene la intención de aprobarlo el 24 de abril. Lo que sabemos es que ya los diputados de la oposición amigable dieron un visto bueno, ¿no? Salió Nicolás Massot en los medios de comunicación, que es un poco representante del bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto, a dar luz verde, ¿no? Un poco es que lo vienen diciendo desde el vamos casi. Nosotros queremos ayudarlos. Son ellos los que no nos ayudan a ayudarlos. Y al parecer, después del fracaso de lo que pasó en enero, pareciera que están aprendiendo a negociar, y del otro lado hay mucha gente muy dispuesta a negociar. Igualmente, Milei, como no puede con su genio, dice: no me importa si se me cae el pacto de mayo si no me aprueban la ley bases. O sea que, igualmente, él parece querer seguir avanzando más allá de lo que pueda llegar a pasar en el Congreso, que también desde el primer día queda muy en claro que a él mucho lo que pueda pasar en el Congreso no le interesa, y de hecho obtendría facultades delegadas durante ese año. Con lo cual, cualquier cosa que puedan arreglar ahora puede quedar en el camino porque tiene facultades delegadas. Bueno, yo le pondría un matiz a la afirmación que hacías de que lo que pasa en el Congreso no le interesa, ¿no? Sí. Porque si no, lo dijo él. Dice, no me importa si se me cae el pacto de mayo, si no, bueno, me aprueban la ley de bases. Me tomo el atrevimiento. No pongas en mis palabras lo que dijo él. Me tomo el atrevimiento, si me permitís, si me permite la audiencia, dudar un poco de ese texto, de esa frase de Milei, ¿no? De la veracidad de esa frase, sí, de Milei, ¿no? Yo creo que él, por algo, está mandando la ley al Congreso, ¿no? Sí, evidentemente, sí. Hay un interés de consumar parlamentariamente algunas reformas que por ahora, además, no nos olvidemos que el DNU, que sí, es un pilar fundamental del proyecto, sí, del gobierno, tiene el rechazo de senadores y todavía falta el tratamiento en diputados, ¿no? Sí. Que hay un sector de diputados que lo está impidiendo, pero digo, ¿qué pasaría en el caso de que haya un abordaje en diputados? Sí. Uno creería que eso no va a suceder porque hay un porcentaje de diputados amigables, sí, una posición amigable, dialoguista, sí, podríamos decir, que no tiene interés en que eso suceda, porque eso sería una crisis muy fuerte para el gobierno de Milei. Imagínate, sí, si ahora de nuevo se repusiera la ley de alquileres, la vieja de alquileres. Tal cual. Bueno, ahí hay una coalición de intereses, ¿no? Entre el partido que representa a la oposición amigable, dialoguista, y Milei, uh-huh, que hace difícil pensar que ese rechazo en diputados pueda ocurrir. Pero digo, todavía le falta al gobierno una consumación parlamentaria de el trabajo que viene haciendo, que hace que sus reformas no tengan la solidez política que sí vienen teniendo el impacto económico de lo, exacto, que viene llevando a cabo, ¿no? Exacto. Por eso ahí es que me permití ese pequeño matiz. Habrá que esperar al miércoles y prestar mucha atención a ver qué pasa en esa comisión en cuanto entre el proyecto, que por ahora es un borrador. Absolutamente. Bueno, Andrés Tseiman pasó por Desde la Gente y seguiremos analizando a ver cómo avanza o no esta nueva ley de bases. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. El próximo miércoles, ebook, Biblioteca de Poesía. Presenta el libro Rápadas, de la escritora Marion Bergenfeld, en el Centro Cultural de la Cooperación. De esta forma, ebook, Biblioteca de Poesía, inicia una nueva colección de libros de poesía en formato papel, después de una década de difundir en formato digital a grandes poetas argentinos contemporáneos. El libro Rapadas, de Marion Bergenfeld, fue premiado en el concurso de letras 2022 por el Fondo Nacional de las Artes y será presentada por su editor, Ramón Fanelli, y la autora. Reiteramos, la actividad organizada por el espacio Juan L. Ortiz se desarrollará el próximo miércoles en la sala Jacobo Lax del CCC en Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Esa guitarra es muy, muy, muy característica. En cuanto yo me calle, vas a escuchar a Chavela Vargas cantando. Y presta atención a la letra y después te contamos por qué estamos escuchando este tema a 105 años del nacimiento de la chamana. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Estamos escuchando Paloma Negra, uno de los dos temas que Chavela le dedicó a Frida Kahlo. Se conocieron en una de las tantas fiestas que la pintora daba en su casa, según contaba la Vargas. Me invitó un amigo pintor, me dijo, esta noche hay fiesta en casa de Frida, vamos. Y fui, y vi el ambiente como era, mucha gente. Pasó la noche, cantamos, bailaron todo el mundo, entequilados todos. Fue un deslumbramiento al verle la cara y los ojos. Pensé que no era un ser de este mundo. Sus cejas juntas eran una golondrina en pleno vuelo. Adoro la calle en que nos vimos, la noche. Ni Chavela Vargas ni Frida Kahlo hablaron jamás públicamente si mantuvieron relaciones íntimas, pero el gran amor y la atracción que sentían la una por la otra era algo innegable. Chavela Vargas contó que después de conocerse se fue a vivir un tiempo a la Casa Azul junto a Frida Kahlo y a su pareja, claro, el pintor Diego Rivera, donde narra haberse sentido muy feliz y enamorada, así como muy amada por parte de Frida Kahlo. Chavela decía, me enseñó muchas cosas y aprendí mucho. Sin presumir de nada, agarré el cielo con las manos, con cada palabra, cada mañana. Sin tener todavía la madurez de la mujer en mí, era muy niña. Sin embargo, presentí que podía amar a ese ser con el amor más de entrega del mundo, el amor más atado del mundo. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia. Chavela conoció a Frida tras el accidente que la pintora sufrió cuando viajaba en un autobús que fue embestido por un tranvía. Ese choque le ocasionó la perforación de la pelvis con el pasamano del tranvía. Y además de una fractura en la columna vertebral, la clavícula, varias costillas y encima se fracturó una pierna en 11 lugares distintos. Hay una entrevista que dio la chamana, Chavela, en la cual recordaba que durante años se sintió atraída por la artista, pero que ella mantenía una relación abierta con Diego Rivera, ella es Frida Kahlo. Tras la buena química del primer encuentro, tanto Diego como Frida Kahlo le ofrecieron a Chavela alojarse en su casa, por lo que la cantante vivió con la pareja por un año. En las mañanas cantaba quizá no para ella, sino cantaba mi libertad en el amor. Y a ella le fascinaba mi canto. Mis palabras posiblemente la hirieron mucho cuando le dije que me iba alguna vez. Y ella me dijo, lo sé. Es imposible atarte a ninguna vida de nadie. No te puedo atar a mis muletas ni a mi cama. Vete. Y un día abrí la puerta y no volví. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Aunque Chabela siempre afirmó haber destruido todas las cartas que recibió de Frida Kahlo, existe una que la pintora le envió a Carlos Pellicer, en la que expresó su sentir tras conocer a la cantante, de quien dijo haberse sentido atraída desde un primer momento. Escribió Frida Kahlo. Hoy conocí a Chabela Vargas. Extraordinaria. Lesbiana, es más, se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo, pero creo que es una mujer lo bastante liberal que, si me lo pide, no dudaría un segundo en desnudarme ante ella. ¿Cuántas veces no se te antoja un acostón y ya? Ella, repito, es erótica. ¿Acaso es un regalo que el cielo me envía? Dijimos en el inicio que Chabela le dedicaba dos canciones a Frida. Una era Paloma Negra, la otra es La Llorona, ya que, sostenía Chabela, era la letra ideal para su amiga al haberla conocido en sufrimiento, tema que para Frida Kahlo era su mayor inspiración. A 105 años del nacimiento de la costarricense más mexicana que hayamos conocido, que falleció a los 93 años en el año 2012, vamos con esta versión de La Llorona por la banda Dura Tierra. Esta noche tuve un sueño, llorona, dos negros me mataban. Esta noche tuve un sueño, llorona, dos negros me mataban. Eran tus divinos ojos, llorona, que con ellos me miraban. Eran tus divinos ojos, Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Vamos con nuestra reapertura en el día de hoy. Falta aún el bloque de género. Mariana, ¿de qué tema ibas a hablar? Vamos a escuchar algunos fragmentos de un conversatorio que organizó Cooperar sobre el rol y el impacto en las mujeres en un contexto de cambio climático. También vamos a tener una charla con Gildo Honorato para hablar del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo en la provincia de Buenos Aires. Vamos a recordar a Eduardo Galeano y al filósofo teórico y político y escritor Ernesto Laclau. ¿Pero con qué vamos, Ernesto, ahora? Sí, ahora vamos a la acción solidaria que se produjo esta semana frente al Congreso Nacional. Esto fue el miércoles pasado, cuando la Mesa Agroalimentaria Argentina realizó un verdurazo frente al Congreso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el llamado verdurazo solidario contra el ajuste se entregaron 30.000 raciones de alimentos a vecinos, trabajadores despedidos, jubilados y comedores, y creemos que el número 30.000 no fue no debe haber sido casual, casualidad. ¿No? No. Cabe recordar que esta mesa agroalimentaria es una entidad que nuclea a asociaciones campesinas y de pequeños agricultores familiares que se definen como el otro campo, o el campo que alimenta. En contraposición a la mesa de enlace que reúne a las grandes centrales del sector agropecuario. Entre las organizaciones que conforman esa mesa alimentaria está la Unión de Trabajadores de la Tierra. Bueno, hablamos en la acción que se llevó ahí en el Congreso con Nahuel Levalli, que es coordinador nacional de la UTT. Estamos realizando este verdurazo solidario en Plaza Congreso para mostrar la realidad acuciante de nuestro sector, con tarifazos, con devaluación, con tormentas y problemas climáticos donde el gobierno no actúa, no interviene, no apoya y todo lo contrario, desarticula las instituciones del Estado para acompañar, como la Secretaría de Agricultura Familiar, y compartiendo nuestro fruto de trabajo, nuestra verdura, con los vecinos y las vecinas que tanto lo necesitan, trabajadores y trabajadoras despedidos, comedores comunitarios, jubilados. Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra denunciaron que el presidente Milei lleva adelante un modelo de exclusión en favor de los ricos, con un fuerte impacto de la crisis en los pequeños productores, las pequeñas y medianas empresas y las y los trabajadores. Ellos sostienen que en realidad el problema no es que no hay plata, sino que la estructura de ingresos y de gastos del Estado es altamente regresiva. Y para demostrarlo, nos facilitan datos sumamente esclarecedores. Del total de 1.500 millones de dólares que dejó como deuda la agroexportadora Vicentín, ¿se acuerdan que en algún momento Vicentín éramos todos? Bueno, Vicentín, sí. Nos dejó una deuda de 1.500 millones de dólares con el Estado. Bueno, 300 millones correspondían a la deuda con el Banco Nación. Esto equivale a 2/3 del presupuesto anual del Potenciar Trabajo, que brinda un apoyo salarial a 1.200.000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular, o, por ejemplo, de la tarjeta alimentar, que da un refuerzo alimentario a 4 millones de personas. Pero no se busca que los grandes deudores del Estado paguen sus deudas. Se recortan planes, se recortan subsidios, se niega la asistencia a los productores damnificados por el cambio climático. En vez de, tuvimos una serie de tormentas que quedó toda la producción bajo el agua. En vez de venir a acompañar para garantizar no solamente la economía de la familia pequeño productora, sino es el alimento que se pone en la mesa de todo el pueblo. Ante eso, en esa misma semana, el gobierno desmantela y desarticula el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, una de las instituciones encargadas de acompañar al sector. Y por otro lado, hace 2 o 3 días le saca impuesto a la importación de agrotóxicos para los grandes productores. Ahí es donde vos ves un gobierno con un plan de negocio en función de los poderosos y quitando derechos al pueblo. Nosotros entendemos que donde el derecho desaparece, aparece la solidaridad de las organizaciones populares y del pueblo. El 60% de los alimentos frescos que se consumen en las mesas argentinas son producidos por las familias de pequeñas productoras. No son los que fijan el valor de lo que comemos, pero sí quienes sufren el anuncio de la apertura de la importación de alimentos para combatir la inflación. Este anuncio atenta directamente contra la producción nacional, sobre todo los sectores cooperativo, pymes, pequeños productores, productoras y campesinos. Cada kilo de alimento que se importe será un productor menos, un trabajador menos, y cooperativas y pymes que van a ir cerrando. No, esto es una locura, eso es una locura. Importar alimentos es una locura. Va directamente en contra del trabajo argentino, de la producción argentina. Y además es una espiral descendente, porque cada productor que deja la quinta es, o sea, menos producción, es salir a buscar fuente de trabajo a otro lado, esa fuente de trabajo que empieza a viralizarse con todos los despedidos, empieza de gente que no tiene ingresos y que empieza a consumir menos achica el mercado y así se produce menos, se vende menos, se gana menos y es toda una espiral negativa que lo único que logra nos vamos a llevar en un desnivel, es así, que no lo queremos obviamente. Extraño anuncio este, el de importar productos de la canasta alimentaria para bajar la inflación, si por otro lado el presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía, Puto Catoto, Toto Caputo, dicen que hay deflación. O sea, ¿para qué estás importando si los alimentos están bajando? Pero bueno, ya que los productos bajan el valor de compra, dicen que hay deflación. Esto, claro, sin aclarar que se manejan con datos falsos. Feo paso de comedia, ¿no? Nahuel Levalli. No, eso ya es de caricatura, es de serie de televisión, es increíble el nivel de precariedad. Tenemos funcionarios que parecen adolescentes, que enojados, que se quieren pelear. Digo, hay una responsabilidad de gobierno y de responsabilidad de gestionar para miles y miles de millones, para millones de argentinos y argentinas, que no está siendo tenida en cuenta. Todo lo contrario, reitero. Tienen claridad en lo que vienen a hacer, vienen a armar un plan de negocio en función de construir un andamiaje legal y de juego y de reglas del juego que solo beneficia a los poderosos en contra del pueblo. En Desde la Gente venimos sosteniendo que a esta altura el problema ya no es tanto ellos, sino un nosotros desarticulado, sin objetivos claros, sin un plan de lucha en común. Se lo comentamos el miércoles a Nahuel Levalli, coordinador nacional de la UTT. Ellos y ellas están trabajando en este sentido. Y es que, por ejemplo, hoy la acción de hoy es articulada con comedores comunitarios de la organización La Poderosa, con el gremio de ATE, despedidos y despedidas, con centros de jubilados, con iglesia. Esa es nuestra propuesta, es articular todas las fuerzas que resistimos y que entendemos que tenemos que pelear por derecho para también, sobre todo, ir dialogando con el conjunto de la sociedad que tiene que entender que este no es el camino, ¿no? Básicamente va a ser el conjunto de la sociedad que entuerza el rumbo que está tomando este gobierno. ¿Plata para pagar intereses de la deuda? Hay. ¿Para comprar aviones que son chatarra? Hay. ¿Para pagar horas y horas de represión a quienes se manifiestan? También hay. ¿Para pagar la deuda que tienen con las organizaciones sociales? No hay. El miércoles, antes de que finalizara el verdurazo solidario contra el ajuste, donde se entregaron 30.000 raciones de alimentos a vecinos, a trabajadores despedidos, a jubilados, a comedores, Nahuel Levalli nos comentó una deuda que el Estado argentino tiene con los productores familiares. Pero nosotros habíamos logrado, después de muchísimo tiempo, mucha lucha, poder abastecer al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de verdura para que entregue a las familias necesitadas. Estuvimos entregando durante mucho tiempo, muchos años. Nos quedó una deuda de parte de ellos hacia nosotros de mercadería que entregamos el año pasado y no nos están queriendo pagar esa deuda de bolsones de verduras que ya fueron entregados. Nos deben 75 millones de pesos, lo que para nosotros y los productores es un montón, para ellos es un vuelto, pero no nos están pagando esa deuda. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que previo a un sustantivo forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Próximo miércoles, en el espacio experimental Leónidas Barletta, se presenta el libro Proyecto Frankenstein, de Luciano Mansur. Se trata del libro de la dramaturgia del espectáculo Proyecto Frankenstein y la investigación e interpretación de teatro de títeres. La edición está a cargo de Fundamental Ediciones y la presentación estará a cargo de Ana Alvarado, Román Lamas, Analía Fedra García, Javier Swetsky, en tanto que Gabriel Penner será el moderador. Reiteramos entonces, miércoles 17 de abril, 19 horas, presentación del libro Proyecto Frankenstein, de Luciano Mansur. Entrada libre y gratuita en la sala Inda Ledesma del Espacio Experimental Leónidas Barletta, Diagonal Norte, 943, a pasitos del obelisco. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites, cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrila desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Visión de géneros. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Visión de géneros en Desde la Gente. Las mujeres y las niñas experimentan un impacto desproporcionado en consecuencia del cambio climático. Las Naciones Unidas estiman que a nivel global las mujeres y las niñas tienen 14 veces más probabilidades que los hombres de morir durante un desastre climático y además representan el 80% de las personas desplazadas. Impactan estos datos, ¿no? Bueno, hubo un conversatorio que lo organizó el Comité de Géneros de Cooperar. Ellos organizaron la charla El Rol y el impacto de las mujeres en un contexto de cambio climático. Esto fue hace unos días y hoy vamos a compartir con todos ustedes algunos fragmentos de esta charla. La disertante fue Jorgelina Iba. Ella es periodista especializada en ambiente y en temas agropecuarios, es licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad de Ginebra, Suiza, y además es editora de la web de noticias ambientales dosambientes.net. A modo de introducción, Jorgelina habla sobre la relación directa de las formas de producir y consumir en esta crisis climática. Tal como lo estamos viendo, esta variabilidad climática extrema, difícil de prever, que mismo a los científicos muchas veces les quema los papeles, tiene su origen en acciones humanas, acciones antrópicas. Existe, por supuesto, la variabilidad natural del clima, lo explican quienes estudian el clima, y el planeta Tierra ha tenido periodos muy diferentes en su evolución, pero hay algo marcado que nunca había pasado antes, y es que los seres humanos estamos cambiando, modificando la composición de la atmósfera a través de nuestras formas de consumir y de nuestras formas de producir. El quiebre fue y es la revolución industrial. Es a partir de ahí que empieza a desacoplarse el ritmo de consumo y de producción, sobre todo, por supuesto, de los países más desarrollados, de los países centrales, Europa, Estados Unidos, en los últimos 10 o 15 años, China, sobre todo, o la India, los grandes países asiáticos, empieza a desacoplarse el ritmo del desarrollo económico y la posibilidad real de la naturaleza de seguir proveyendo sus recursos para seguirle el ritmo a este nivel desenfrenado de consumo, que insisto, en los últimos 10 o 15 años se ve de manera muy clara. Hay ya una amplísima gama de registros científicos respecto al calentamiento del planeta, que está 1.2, 1.3 grados por encima de su temperatura promedio respecto al nivel preindustrial. Por eso también es importante tener en cuenta la revolución industrial como hito, porque también cuando hablamos de cambio climático comparamos con eso, ¿no? Con cómo era el clima en la Tierra antes de que a través de nuestros sistemas de producción comenzáramos a modificar la atmósfera. El lema 2024 de las Naciones Unidas es: invertir en los derechos de las mujeres es acelerar el progreso. En ese contexto se realizó el conversatorio El rol y el impacto en las mujeres en un contexto de cambio climático, porque desde el cooperativismo y los feminismos logramos poner en agenda el impacto en los territorios y el rol que toman las mujeres en este tema. Seguimos escuchando a Jorgelina Iba, en este caso sobre la relación de equidad y cambio climático. El cambio climático o la crisis climática hace es volver a visibilizar desde otro lugar una desigualdad preexistente, una inequidad preexistente, en este caso entre géneros, que se acentúa sobre todo en estas mujeres que además son o forman parte de comunidades de pueblos originarios o son trabajadoras de la ruralidad, que tienen además el peso mayor. Y sabemos también que para la mayoría de las mujeres de países pobres o con bajos recursos, el trabajo rural suele ser la principal fuente de trabajo y la principal fuente también de alimentos, y que tienen las mujeres, la enorme mayoría de las veces, responsabilidades principales para suministrar y abastecer a sus comunidades, a sus familias, a sus niños, a los viejos, a los enfermos, de todo esto, de alimentos, de agua, de combustible. Aparece esta cuestión de la crisis climática como un factor nuevo, negativo, peligroso en muchos casos, de amenaza o de tensión, ¿no? Agrega un elemento más de tensión. Invertir tiempo y recursos en los derechos de las mujeres es invertir en salud ambiental, los ecosistemas y los avances de las sociedades. ¿Qué estrategias se abordan para detener, para revertir estas problemáticas? Vamos a seguir escuchando a Jorgelina Iba, periodista especializada en ambiente y en temas agropecuarios, que estuvo disertando en el conversatorio que organizó Cooperar y que llevaba el título El rol y el impacto en las mujeres en un contexto de cambio climático. Hay una mujer científica climatóloga que se llama Celeste Saulo, que es argentina, es una destacadísima científica, fue directora del Servicio Meteorológico Nacional hasta principios de este año, y desde hace pocas semanas es la directora de la Organización Meteorológica Mundial. ¿Sí? Es la mayor organización dependiente de Naciones Unidas que estudia el clima y que intenta diseñar estrategias frente al cambio climático a nivel global. Bueno, esta mujer, que es una mujer extremadamente interesante, quiero mencionar el caso particular de ella porque tuve la suerte de poder entrevistarme acá en Rosario el año pasado, cuando vino en una visita antes de asumir este nuevo puesto, está en Ginebra, en Suiza, ahora viviendo, y me decía esto, me decía: yo quiero desde la UMM, es la primera mujer que ocupa ese cargo, es la primera persona de Latinoamérica que ocupa ese cargo, y es una de las primeras personas del sur, que no es de un país central, que ocupa también ese cargo. Y llega entonces con la posibilidad de ver que tenemos este problema, ¿no? Porque lo que muchas veces aparece obturando la posibilidad de hacer algo, de llevar estrategias, es que no se ve que hay una desigualdad mayor para las mujeres y sobre todo para las mujeres de contextos vulnerables respecto a un contexto climático que es cada vez más agresivo y difícil de prever. Creo que es el principal desafío, de hecho, que tenemos hoy. Directamente hay una parte importante de las dirigencias políticas, económicas, gremiales, académicas mismo, que todavía no están estableciendo o viendo esa relación o viendo eso como un problema o sobre algo sobre lo cual hay que actuar, ¿no? Entonces Celeste Saulo me parecía excelente e interesante lo que mencionaba porque va y ocupa ese lugar desde donde puede tomar decisiones con esta mirada. Y ella decía: hay que empoderar sobre todo a las mujeres de contextos vulnerables para que Y fijémonos lo básico que mencionaba. Primero y principal, tengan acceso a buena información sobre temas climáticos, ¿no? Porque también muchas veces la mujer queda relegada. ¿Por qué las mujeres, la mayoría, hay más víctimas mujeres cuando hay desastres naturales que hombres. Bueno, de vuelta, muchas veces están en las zonas más expuestas, muchas veces se quedan a cuidar a sus núcleos familiares o a sus comunidades en contextos que se vuelven peligrosos, y muchas veces no tienen o no tenemos acceso a buena información respecto a lo que puede pasar. Cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de temperaturas, de los patrones climáticos, y las actividades humanas han sido el principal motor de este cambio. Principalmente se lo debemos a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas. Las sequías, por ejemplo, pueden destruir cosechas, tierra, flora, fauna, pueden agudizar la escasez de alimentos, empeorar la situación de las mujeres y de las niñas, especialmente de aquellas que se encuentran en lugares ya de por sí frágiles. Esto es lo que nos cuenta Jorgelina Iba, a quien estamos escuchando, ella es periodista especializada en ambiente y en temas agropecuarios, cuando nos hablaba en el conversatorio que organizó Cooperar sobre el rol y el impacto en las mujeres en un contexto de cambio climático. Pero con este gobierno, ¿qué perspectivas hay en esta temática? Estamos en un contexto a nivel nacional extremadamente complicado en ese sentido, porque el actual presidente es un negacionista del cambio climático, piensa que no existe, piensa que es un invento del marxismo cultural o algo así. Bueno, Donald Trump decía que era un invento de los chinos, Bolsonaro también lo negaba. Es grave y es tremendo porque es muy difícil también encontrar espacio incluso para poder dialogar o conversar sobre esto. Eso es súper valiosa también esta convocatoria. Es como que se van agregando, magnificando los desafíos de manera casi increíble, ¿no? Porque hay la evidencia hoy sobre el aumento de la temperatura global del planeta Tierra es abrumadora y hay un consenso científico del 99,9% de que el cambio climático existe, de que la variabilidad actual está generada por las acciones humanas, que se puede trabajar sobre eso porque el principal factor que genera la alteración de la atmósfera tiene que ver con el consumo de combustibles de origen fósil, el petróleo, el gas, el carbón. Existen tecnologías de energías renovables sobre las cuales se puede trabajar. Existe otra forma de hacer ganadería y agricultura con una mirada sustentable. Nos sigue corriendo una lógica capitalista de renta muy veloz y muy extrema que todavía no pone en esta ecuación que sin ambiente sano no hay salud humana. Y si no hay salud humana no puede haber tampoco producción, ni generación de empleo, ni infraestructura, etc. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Hasta aquí nuestro espacio de géneros. Hoy se lo dedicamos al medio ambiente y escuchábamos algunos fragmentos del conversatorio que se organizó en Cooperar, más precisamente por el Comité de Géneros, que tuvo el título El rol y el impacto en las mujeres en un contexto de cambio climático. Y elegimos cerrar nuestra columna con un tema musical. En este caso se llama Por el suelo. El tema es muy bello y es de Manu Chao. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo moliendo condena. Por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. La provincia de Buenos Aires acaba de crear el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, que funcionará como un órgano descentralizado en el ámbito del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires, que está a cargo de Augusto Costa. Gildo Norati es el flamante presidente del organismo y lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Gildo? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Un gusto escucharlos. Gildo, ¿cuáles son los objetivos de este flamante Instituto del Asociativismo y Cooperativismo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, primero, por decisión del gobernador y su equipo, jerarquizar un área que durante el gobierno de Vidal fue absolutamente desmantelado. Uh-huh. Esto es fomentar, impulsar la producción cooperativa, generar arraigo en los pueblos rurales y sobre todo pensar una agenda donde el núcleo productivo de nuestro país, donde la provincia de Buenos Aires es parte, tenga un rol central en un segmento que a nivel nacional genera el 12% del Producto Bruto, que no son ni más ni menos que las cooperativas de nuestro país. Uh-huh. En ese sentido, donde el gobierno nacional estigmatiza, ataca, busca decisiones administrativas para bloquear las posibilidades concretas del asociativismo y del cooperativismo, la provincia de Buenos Aires crea un instituto para impulsar el carácter productivo de todo nuestro territorio. Uh-huh. Axel Kicillof, justamente, ¿no?, al crear este instituto, fijó como objetivo, ¿no?, contribuir, ¿no?, al desarrollo de las cooperativas. Ahora, ¿cómo se va a apalancar desde la provincia ese desarrollo en un contexto nacional como el que vos estabas mencionando, que es evidentemente desfavorable para el desarrollo, para la industria, para el mercado interno y por supuesto, para las cooperativas? ¿Cómo van a hacer desde el instituto para tratar de sortear esta cuestión en el contexto nacional? Primero, teniendo una cercanía territorial con las distintas cooperativas del entramado productivo de nuestra provincia, tener un registro claro de cada segmento productivo para poder ensamblarnos a cadenas de valor del mundo PYME, teniendo en cuenta también la necesidad de fiscalizar, tener un plan operativo de fiscalización, tener transparencia en la fiscalización y sobre todo brindar canales para que las distintas cooperativas tengan la posibilidad de acercarse al Estado, que las acompañemos, que las abracemos, y a la vez impulsar el fomento cooperativo, profundizar el perfil productivo, no solamente en los términos rurales, son también periurbanos y de todo lo que implique potenciar el carácter productivo en un entramado de la provincia de Buenos Aires que es uno de los motores de nuestro país, junto uh-huh. con Santa Fe, junto con Córdoba, junto con Entre Ríos. Nosotros somos parte de la Argentina Federal y en ese segmento también impulsar y acompañar a las cooperativas de servicio como las eléctricas, que recientemente han sido atacadas brutalmente por el gobierno nacional. Por eso nos parece que tener mucha presencia, mucho acompañamiento, mucha transparencia y facilitar los trámites administrativos para que puedan sostenerse a pesar de la debacle económica a la cual nos conduce el gobierno de Milei. Claro, vos nombrabas recién la región centro, ¿no? Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe. Ahí se nuclearon unas 10.000 cooperativas y la provincia de Buenos Aires reúne a la mitad de esas 10.000 cooperativas, ¿no? Exactamente. A veces, cuando escuchamos en muchos lugares que la provincia de Buenos Aires se reduce al área metropolitana, uh-huh. estamos olvidando el motor económico de nuestro país, estamos uh-huh. olvidando el interior profundo de nuestra provincia, los pueblos productores, los pueblos rurales. Por eso nosotros pensamos, junto con el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia, tener una fuerte presencia acompañando lo que se ha hecho y potenciando para que el sector cooperativo tenga acceso a mercados, tenga circuitos de comercialización, tenga la posibilidad de hacer reserva de mercado para el consumo también en origen y que los pueblos se desarrollen. Hoy es un lugar donde vemos el desmantelamiento del aparato productivo, el desmantelamiento del tejido social, y eso significa que necesitamos no solamente más Estado, sino más producción, más trabajo, más desarrollo local, y el Instituto tiene entre sus objetivos apuntalar, acompañar y fortalecer eso que se viene haciendo desde otras áreas del gobierno de la provincia y también del Ministerio de Producción, porque es posible tener un instituto porque hubo una gestión del Ministerio de Producción que posibilitó y allanó el camino para que tengamos nuevamente un área jerarquizada en nuestra provincia. Estamos dialogando con Gildo Honorato, es presidente del flamante Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, y me interesaba traer, solemos manejarla aquí en el programa, pero siempre es bueno traer estas cifras, donde el cooperativismo es responsable de casi el 15% del Producto Bruto Interno, que genera 4.000 millones de dólares en exportación, que genera 400.000 puestos de trabajo, que 4 millones de personas están atendidas en salud al año gracias al cooperativismo, que hay 8 millones de hogares en todo el país con luz, con gas, con conectividad. Digo, podrían seguir los datos, pero a veces se piensa que el cooperativismo es el lugar al que se llega después de que fracasó todo lo otro. Pero todos estos datos nos dicen de que puede ser y que debiera ser quizás el primer eslabón de la cadena productiva. Sin lugar a dudas, todo lo que vos mencionás forma parte de lo que tenemos que poner en valor, que la gestión del gobernador y del ministro Costa intentan hacerlo con este camino y que nos han honrado con esta responsabilidad, porque tenemos que construir en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, la propuesta alternativa a este desmantelamiento que viene haciendo el gobierno nacional. Y la mejor manera es mostrar los logros, lo que implica el impacto económico en nuestra Argentina, en nuestro país, en nuestra provincia. Yo además, si bien hace muchos años que estoy radicado en la ciudad de La Plata, provengo de la ciudad del Tandil, uh-huh, donde el cooperativismo, sobre todo agrícola, ganadera, tiene un peso excluyente en el desarrollo local de la localidad. Y así podemos ir pueblo por pueblo, distrito por distrito. Por eso nos parece también relevante poner en valor no solamente las cooperativas de origen comunitario, de origen social, sino las grandes cooperativas que generan lo que vos mencionabas, una inmensa riqueza, una enorme cantidad de puestos de trabajo y a la vez una significativa esperanza en la población que a través del cooperativismo y de la producción cooperativa tienen la posibilidad de proyectarse en el tiempo, de desarrollarse en el tiempo y también dar oportunidades a los jóvenes para que quede claro que la salida no es Ezeiza, la salida es la producción, el desarrollo y el trabajo en nuestro país. Recién están empezando a andar con este Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, pero ¿cuáles son las primeras medidas que van a poner en práctica? Las primeras medidas están vinculadas principalmente a la inserción en los eslabones productivos de cadenas del mundo PYME, sobre todo. ¿Por qué? Porque la agenda social en la Argentina tiene que estar dirigida fundamentalmente hacia la producción y el trabajo. Entonces, cooperativas integradas a cadenas de valor del mundo PYME, cooperativas donde el desarrollo rural potencia a los pueblos productores, cooperativas para que los servicios puedan seguir siendo eficientes y puedan alcanzar cada vez más en nuestro territorio bonaerense, cooperativas que permitan salir de la pobreza a cientos de miles de hermanos y hermanas que están padeciendo esta tristísima situación que nos plantea el gobierno nacional. Por eso es necesario tener territorialidad, coordinación con el Ministerio de Trabajo, coordinación con el Ministerio de Asuntos Agrarios y sobre todo el objetivo que nos plantea el gobernador Kicillof de poner en valor nuestro núcleo productivo de carácter federal, hermanados con asociaciones y confederaciones cooperativas de las provincias de Córdoba, de las provincias de Santa Fe, de la provincia de Entre Ríos, que muchas veces son parte del mismo núcleo productivo y de las mismas instituciones que se han ido hermanando a lo largo de más de 60, 70 años en todo el territorio. Gildo Honorato, si yo tengo una cooperativa en algún punto del territorio bonaerense, te estoy escuchando, y digo, me quiero contactar con esta gente porque me parece que podemos llegar a generar una sinergia entre lo que nosotros hacemos y lo que ellos proponen que puede llegar a ser buena. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que meter? ¿En qué página? ¿En qué teléfono? ¿En qué correo? En principio tenemos que incorporar, nos tenemos que meter en el link del Ministerio de Producción. Estamos actualizando la página web y a la vez estamos potenciando nuestras delegaciones. Tenemos tenemos 9 delegaciones y pensamos extenderla aún más. Y nosotros estamos con mucha voluntad de articular con los intendentes también en la estrategia de generación de los municipios cooperativos, como recientemente fue el de Azul. Sí. ¿Por qué? Porque esa es la manera de poner al Estado provincial, al Estado municipal, en función de las necesidades cooperativas. Recién estamos poniendo en marcha el organismo, pero vamos a territorializar mucha la acción cooperativa, porque es bueno y bastante lo que se ha hecho. Y el gobernador nos ha pedido que fortalezcamos todo lo bueno, el impulso cooperativo, cooperativas en marcha, lo que es más acceso al registro, para que todas las cooperativas puedan acercarse y que el Estado provincial, con sus casas provinciales, puedan tener facilidad y cercanía a la hora de tener un vínculo con nuestro ministerio. Gildo, el gobierno nacional nombró por primera vez las palabras cooperativas a fines de marzo, ¿no? Y para atacarlas. Y las nombró, claro, de una forma nada amable, ¿no? Lo que quiso hacer fue denigrarlas, ¿no? Y el único argumento que tenía era que las cooperativas se financian con fondos públicos, cosa que todos sabemos que es absolutamente falsa. Bueno, desde la provincia, ¿cómo se va a nombrar? Ya de algún modo ya estuviste diciéndolo a lo largo de toda charla, ¿no? Pero que quería que nos definas, ¿no? Que nos digas cómo van a nombrar ustedes a las cooperativas, cuál es el valor que les van a dar. El valor que le damos al cooperativismo y a las cooperativas está vinculado a potenciar el perfil productivo de la provincia de Buenos Aires. Las cooperativas son centrales en el entramado de nuestros territorios, de nuestro mundo del trabajo, y creemos que ese es el lugar que tienen que ocupar. Nosotros no vamos a propiciar decisiones administrativas para estigmatizar y mucho menos para denigrar al mundo cooperativo que tanto le da a nuestra vida cotidiana. Por el contrario, lo vamos a poner en el centro de la escena para de esta manera potenciar lo que hace falta potenciar en nuestro país, que es, por un lado, transparencia en la gestión, que eso lo venimos haciendo hace más de 4 años en la provincia de Buenos Aires con el gobernador, y sobre todo desarrollar una agenda de cercanía, de acompañamiento, de apoyo administrativo y sobre todo ofrecerles herramientas, capacitación para poner en valor no solamente al cooperativismo, sino a la provincia de Buenos Aires como motor económico de nuestro país. Necesitamos más cooperativismo porque es un camino asociativo de dignidad que le brinda a la población, que le brinda a los pueblos olvidados la posibilidad de trascender en el tiempo. Y nosotros no vamos a poner el Estado para atacar, para perseguir, para estigmatizar, porque necesitamos que el Estado acompañe, abrace y brinde herramientas. Por eso celebramos la decisión del gobernador, creo que está en línea con lo que está demandando el sector, y ustedes lo saben más que nadie, la inmensa oportunidad que tenemos desde la provincia de Buenos Aires. Por último, Gildo Honorato, un tema que tiene y no tiene que ver. En abril termina el plazo de vigencia de la emergencia económica, financiera y tarifaria, y esto puede traer, por ejemplo, sentencias de desalojo en fábricas recuperadas, muchas de las cuales son cooperativas. ¿Tenés algún dato de qué puede llegar a pasar si se va a prorrogar esta emergencia? Estamos trabajando tanto con el bloque de diputados del oficialismo y algunos sectores de la oposición, como con el bloque de senadores del oficialismo con algunos sectores de la oposición. El próximo 17 de abril se va a estar votando la media sanción para prorrogar por al menos 3 años la emergencia de las recuperadas, y el 24 potencialmente vamos a tener la nueva ley para que las cooperativas podamos tener la posibilidad de seguir poniéndonos en regla y sobre todo empezar a abordar los problemas de fondo, que es el carácter productivo, la escala productiva, los circuitos de comercialización, de compra estatal. le decimos a todas las empresas recuperadas que el 17 nos acompañen en la Cámara de Diputados, porque vamos a tener la media sanción y una semana después va a ser ley la prórroga de la emergencia y de esta manera empezar a desandar todo lo que hemos estado sufriendo y que nos está haciendo sufrir el gobierno de Milei. Él es Gildo Honorato, presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo. Seguramente te vamos a estar molestando hacia fin de año para ver cómo anduvo este primer año o estos primeros 8 meses de gestión. Muchas gracias por esta charla. Gracias a ustedes por el tiempo, por la oportunidad y a disposición para cuando lo requieran. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. En el ciclo de charlas y conferencias en el Centro Cultural de la Cooperación el próximo miércoles, 19 horas, Jorge Dubatti, que es crítico e historiador teatral argentino, va a brindar una charla sobre la historia de las y los espectadores en Buenos Aires de 1901 a 1914. La conferencia de Dubatti hace foco sobre las características del público teatral en la época de oro del Teatro de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita y la conferencia del director del Área de Investigaciones de Ciencias del Arte se desarrollará el próximo miércoles 17 de abril, 19 horas, en la Sala Meyer Dubrovsky del CCC en Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Efemérides. Último bloque en el Desde la Gente de hoy. En este mismo espacio, hace 2 semanas atrás, las efemérides se cruzaron de un modo medio curioso. Recordábamos que a comienzos de abril, Martínez de Hoz inauguraba su política de desindustrialización que coincidía, una década y media después, con el inicio de la convertibilidad de Menem y Cavallo y que ahora, lamentablemente, abril coincide con las políticas de desindustrialización y con la intención de dolarizar la economía que tiene Javier Milei. Hoy las coincidencias en las efemérides son de otro calibre. Un 13 de abril de 2014 fallecía el filósofo y teórico Ernest Laclau, autor, entre otros textos, de La razón populista, leído como sostén teórico de los liderazgos progresistas y de izquierda que surgieron después del colapso de los modelos neoliberales a comienzos del siglo XXI en América Latina. Laclau falleció en 2014. Al año siguiente, en 2015, también un 13 de abril, nos dejaba un enorme de la América profunda, un rioplatense que nos obligó a hacer una relectura de la historia latinoamericana y también de nosotros, nosotras mismas mismos. No hablamos de otro que, claro, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano y Ernesto Laclau. Qué bien nos hubieran venido por estos días palabras de estos dos pensadores. Justamente, ¿no?, en un momento en que la situación no es la mejor, ni mucho menos para las grandes mayorías en la Argentina y también en la región. El populismo no es una ideología, había señalado Ernesto Laclau. Es una forma de construcción de lo político que interpela a los de abajo frente al poder, pasando por encima de todos los canales establecidos de vehiculización de las demandas colectivas. El pensador desarrolló su teoría alrededor del concepto de populismo, al que dio una vuelta de tuerca conceptual y lo puso en diálogo con los gobiernos progresistas del continente. En junio del año 2013, Laclau había presentado la revista Debates y Combates en el Centro Cultural de la Cooperación. Allí estuvieron Ricardo Forster, Daniel Filmus, Carlos Heller. En aquella ocasión, un año antes de su muerte, El pensador planteó el problema de la hegemonía y la autonomía como el más importante de una política emancipadora. En este sentido, Ernesto Laclau dice que la dualidad entre autonomía y hegemonía surge porque la creciente heterogeneidad social que construye el capitalismo en su forma actual le plantea al proyecto emancipatorio el problema de cómo esos diferentes movimientos sociales pueden aglutinarse en torno a un sujeto. Es muy interesante si lo vemos con el prisma de hoy, porque es más o menos lo que está pasando con la oposición al gobierno de Milei en estos días, ¿no? Bueno, este razonamiento de Laclau llevado al plano de lo concreto, Laclau lo ubica en los procesos políticos latinoamericanos de principios de siglo. Yo creo que uno de los grandes logros de los movimientos nacional populares latinoamericanos de la última década es que entre estas dos dimensiones, la dimensión de la autonomía y la dimensión de la hegemonía, han logrado un cierto equilibrio. Finalmente, el proyecto es profundamente democrático porque tiende a ampliar, a través de lo que nosotros llamamos una cadena equivalencial de demanda, tiende a ampliar las bases sociales de un proyecto de cambio. Es decir, lanza a la arena histórica actores que antes habían estado excluidos de la esfera pública. Pero por el otro lado, se trata siempre de construir un Estado alternativo. En el chavismo estas dos dimensiones han estado claramente presentes. En la Revolución Ciudadana de Ecuador también están presentes. En el proyecto de Evo Morales en Bolivia también lo están presentes. Y en la Argentina lo estamos tratando de construir también en esa dirección. Este proceso, sin embargo, exige plantearse una serie de cuestiones nuevas. ¿Cómo son identidades cuyo equilibrio depende de esta articulación inestable entre el momento político de la hegemonía y el momento social de la autonomía? ¿Cómo se constituyen identidades al interior de esta relación que es esencialmente inestable y discontinua? Yo creo que hay una gran afinidad entre el proceso político de raíz gramsciana en el cual estamos tratando de insistir y al que me parece que pertenecen los movimientos nacional populares latinoamericanos, y de otro lado, tendencias como, a nivel del pensamiento teórico, como el psicoanálisis lacaniano, como la teoría ontológica del último Heidegger, como la deconstrucción. Tratar de explorar a la vez los aspectos políticos y los aspectos teóricos de este proceso es exactamente el proyecto de nuestra revista, al que invitamos a participar a todos. Quizás pudiéramos poner como epígrafe a este proyecto esa frase con la cual Ortega y Gasset cerraba el número inicial de la presentación de la revista de Occidente. Él decía allí: hay en el aire de nuestro tiempo disueltas emociones de viaje, la alegría de partir, el temblor de la peripecia, la ilusión de llegar y el miedo de perderse. Gracias. Eduardo Galeano, un enorme Eduardo Galeano, no era un teórico. Su escritura iba por un camino no opuesto, pero si se quiere bien diferente al de Laclau. Mientras Galeano buscaba deliberadamente la sencillez, Laclau necesariamente debía complejizar su escritura porque así lo exigía lo específico de su búsqueda. Y lo específico en Galeano es la respuesta a cómo escribir sobre los asuntos vinculados a la emancipación de los pueblos y que pudiera leerlo y entenderlo todo el mundo. Y no cabe duda que lo consiguió. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Un año después de su muerte se publica El Cazador de Historias, que es el libro póstumo de Eduardo Galeano y que dejó, a modo de, podríamos decir, testamento literario, donde incluyó algunos textos autorreferenciales, pese a su conocido rechazo a hablar de sí mismo, y también dejó más de 200 microficciones. Durante el último año de vida, Galeano trabajó incansablemente en el libro junto a su editor. Escribir cansa pero consuela, dice Eduardo Galeano en El Cazador de Historias. Uno escribe sin saber muy bien por qué o para qué, pero se supone que tiene que ver con las cosas en las que más profundamente uno cree, con los temas que lo desvelan. Escribimos sobre la base de algunas certezas que tampoco son certezas full time. Galeano decidió cerrar su último libro con una cita del Canto de la Noche, de la tradición oral del pueblo navajo. ¿Y qué dice? Quise, quiero, quisiera que en belleza camine, que haya belleza delante de mí y belleza detrás y debajo y encima, y que todo a mi alrededor sea belleza a lo largo de un camino de belleza que en belleza acabe. Bueno, vamos cerrando el Desde la Gente de hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene con un eterno abrazo para Eduardo Galeano y para Ernesto Laclau, que nos enseñaron a ver a nuestra América con ojos latinoamericanos. Y además nos enseñaron a verla tal cual es, ¿no? Trágica y bella. Así es. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con La Belleza, no podía ser de otra manera, de Eduardo Aute, otro genio. Ojalá que este Desde la Gente haya tenido belleza por atrás, por delante, por arriba, encima, por abajo, aunque sea un poquitito de belleza. Ojalá que sí. Hasta la semana que viene. Nos estamos escuchando. Chao, chao. Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar el corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas, y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza